Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Son las 10 de la noche. Hoy es sábado y voy a hacer uno de esos podcasts post carrera. Todavía no me he desmayado ni he vomitado, o sea que estoy contento. La verdad es que va a ser un podcast de sin notas, de esos que le molan a Rupert, ¿eh? ¿Verdad, Rupert? Un poco anárquico. Estoy muy contento porque no sé si recordáis el verano pasado. De hecho, va camino de hacer un año, en agosto, fui a la Campus Mac. De hecho, lo he contado porque ya sabéis que lo cuento casi todo. Y jugando a Laser Combat, di un salto de alguien impropio a mi edad y me hice bastante daño en el tendón, que sale justo debajo del talón. Estoy casi seguro que fue un desgarro, porque el dolor era grande y durante un mes y medio pues prácticamente no pude caminar. 15 días después llegué a Madrid y no podía apoyar el talón, no podía caminar. Me hice con unas muletas. Estuve casi 20 días tomando protectores estomacales y antiinflamatorios. Mejoré bastante, pero para el mes de noviembre seguía sin poder estar mucho tiempo de pie, seguía cojeando y empecé a sospechar de que me iba a quedar cojito, ¿sí? Que aquello me había hecho daño de verdad, que ya no tenía 20 años y que por lo tanto mi cuerpo no se recuperaba como cuando tenía 20 años, hacía taekwondo. Entrenaba entre 4 y 5 horas al día, estudiaba poco, evidentemente. Y las lesiones me duraban muy poquito tiempo, pero muy poquito tiempo, ¿eh? Recuerdo haber tenido problemas gordos con el nervio ciático, recuperarme en 2-3 semanas. Recuerdo haber hecho el idiota en una discoteca y pegarme un crujido los aductores, y que fue justo cuando me examiné para cinturón negro, y estar fatal y hacer el examen de cinturón negro. Sí, de esto hace ya mucho tiempo. Estuve 13 años haciendo taekwondo. Era un flipado. Y bueno, de eso es el pasado. Ahora soy un miope gordito y afable, que se iba a quedar cojo. Empecé a hacer bicicleta, que no me dañaba, es decir, no podía correr, pero sí podía hacer bicicleta. Y recuerdo que en una revista deportiva leí que era muy bueno, cuando uno estaba lesionado de una parte, pues hacer ejercicio en otras zonas, porque el riego sanguíneo finalmente ayudaba a curar el músculo o el tendón o lo que fuera. Así que estuve haciendo mis pesitas, que tengo en mi casa bastantes pesas, estuve haciendo mi bicicleta y luego empecé a caminar, luego empecé a trotar y luego a correr. La verdad es que corro muy poco, ¿eh? Me da hasta vergüenza decirlo, pero no estoy haciendo ni 4 kilómetros, pero los estoy haciendo sin molestia. Así que, en fin, esto no es nada de tecnología, esto es simplemente salsa roseo. Y hoy va la cosa de salsa roseo. No sé cuántos estáis siguiéndome en Periscope o usando simplemente Periscope. Es una aplicación muy interesante. Ya he hablado de ella, es streaming de vídeo con un componente social y es todo lo que Bambuser quería ser, pero no fue. Aunque Bambuser se puede seguir bien desde el navegador y se almacenan los vídeos sin límite, se puede el vídeo se puede pegar el código en tu blog y por lo tanto puedes hacer streaming desde tu blog. Eso es muy interesante, pero le falta ese componente social. Realmente Periscope es una plataforma móvil que ya ha dado el salto a Android y por lo tanto pues ya se ve que está creciendo. Lo que hoy os voy a contar ya lo he contado tanto en un vídeo de YouTube como en Periscope, así que si queréis os lo podéis ahorrar. Bueno, pues nada, de vez en cuando tengo que esperar el autobús, lanzo Periscope y agradezco mucho a los que me seguís, que me acompañéis, porque además se hace muy amena la espera. Me escribís cosas, puedo responderos y es como una especie de videochat, solo que soy yo el que tiene el vídeo y la voz y vosotros solo tenéis el texto. Pero salen vídeos muy chulos y salen temas muy chulos, ¿no? Hoy me puse a seguir a otra gente. La verdad es que, claro, como no hay gente que me interese, exceptuando algunos pocos, como por ejemplo M. Cabrera J, que ya está en Periscope y echa el hombre ahí desde su coche contando sus cositas, pues de la gente que conozco, no sé, creo que Calegas, pero nunca lo he pillado. ¿Qué más? Todo el mundo me dice, oye, tienes que decirle a Tolo que se meta en Periscope, que tal, que cual. Me imagino que cuando tu tiempo es escaso, preferirás centrarte en los canales que digamos que más han crecido, o sea, YouTube, podcast, que es lo que me imagino que Tolo está priorizando, me imagino, ¿eh? Yo, en mi caso, me da igual diversificarme, la verdad. Sí, sigo cuidando mi canal de YouTube, pero Periscope, me gusta explorar con Periscope. Y hoy, por cierto, me dedicaba a trolear con T minúscula, ¿eh? Nada de hacer ninguna salvajada. Pero sí me hace gracia, pues bueno, meterme en canales de otra gente y decir tonterías. En plan, buen rollito, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que no se lo toma con buen humor y termina echándote. Y eso es lo que me ha pasado. Me han echado, amigos, me han echado de un canal de Periscope, de una emisión de Periscope. Pues bueno, estaba viendo emisiones de otros sitios. Pues por ejemplo, unas estudiantes al lado de Fez en Marruecos estaban ahí emitiendo un vídeo bastante chorra, por cierto. Me aburrí y luego me fui a un tío que estaba en Moscú emitiendo un directo que decía desde el autobús. Bueno, se ve que cuando yo entré se había bajado del autobús. Oye, y me resulta curioso porque está bien, ¿no? Ves otro país, ves cómo son las cosas, no la parte bonita de la ciudad, sino la parte que ve un estudiante, un obrero, un oficinista. Pues el tío estaba caminando por la calle, una especie de plaza grande donde había muchos autobuses, parada de autobuses. Ahí los estudiantes, se metió en un paso por debajo de tierra. Y bueno, mientras estaba ahí el tío, pues yo empecé a decirle tonterías, ¿no? Ahí, bueno, como nadie sabía ruso, pues todos le escribíamos en inglés y yo, mi pobre y cutre inglés, pues le escribía cosas. ¿Sabéis que en Rusia, dentro de los problemas democráticos que tienen, sí, también tienen otro tipo de problemas con los derechos humanos? Y Rusia es uno de los países que más ataques está haciendo a los homosexuales, ¿no? De hecho, hay grupos racistas, xenófobos, ultraderechistas que están humillando y vejando y golpeando y apalizando y en algunos casos matando a homosexuales, y además los imbéciles pues lo graban en vídeo, pero nadie hace nada. O sea, ese tipo de ataques parece que quedan impunes ante la policía. Tampoco te creáis que Putin, bueno, se manifiesta contra ese tipo de cosas. Si habéis visto la serie House of Cards, donde aparece una especie de Putin, de presidente de Rusia, pues describe un poco bien la situación allí, habla de este tema, habla del tema de las Pussy Riot, que son el grupo este punk, que desde mi punto de vista se pasaron mil pueblos, ¿no? Metiéndose en un lugar de culto de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es bastante amiguita de Putin, quien es un ortodoxo ruso, un cristiano ortodoxo ruso, en fin. Tiene todo el derecho el mundo de creer lo que le dé la gana. El problema es que la Iglesia Ortodoxa Rusa pues simpatiza con el régimen y le ríe las gracias al régimen. Y estas chicas pues creo que cometieron un error, porque si pides respeto tú debes de respetar, y Putin actuó de forma desmedida y desproporcionada, encerrándolas en cárceles y bueno, y tirando la llave, como quien dice, ¿no? Así que bueno, como os podéis imaginar, pues no le tengo mucha simpatía a Putin y a la situación de este colectivo en Rusia, que como seres humanos que son, pues no merecen ser tratados como son. Bueno, fin del paréntesis. Así que en el canal de Periscope de Rusia empecé a decirle al tío, por favor, grita en voz alta. Putin ama a los homosexuales. Y el tío no me hizo ningún comentario, ¿no? Ni sí ni no. Alguno se rió, jajaja. Luego volví a decirle en inglés, Venga, tío, vamos, vamos. Grita en voz alta. Putin es Gaylord. Gaylord como en la película de... En la película de los padres de ella, los padres de él. Aquí, en la versión original, en la versión inglesa, bueno, norteamericana, el protagonista se llama Gaylord. Y hay muchos chistes que no se han traducido bien en la versión doblada al castellano. Después de que le dije al tipo, venga, grita en voz alta, Putin es Gaylord, me bloqueó. No sé si por miedo, no sé si porque es pro-Putin, o no sé si es porque no tenía sentido del humor, pero a mí me hizo bastante gracia. Y digo, venga, que por lo menos el muchacho se dé cuenta cómo vemos las cosas desde fuera. Entonces, bueno, historias aparte, es interesante que la gente está empezando a usar mucho Periscope, y también están empezando a usar mucho Periscope, ¿sabéis quién? Los periodistas. Yo esto lo estoy viendo en BBC. Están, por ejemplo, el locutor del noticiero, del turno que sea, pues lo que hace es que se pone el móvil y se pone a emitir en directo todo lo que es la emisión, sin cortes. Por lo tanto, sale cuando está dando las noticias y luego sale también cuando le cortan a él el directo y se pone a hablar con sus compañeros, pues también, ¿no? Y de vez en cuando mira la cámara, pues nada, ahora vamos a pasar al tiempo y tal. Y hoy lo han hecho un tío, que no sé quién es, pues estaba en la redacción de Antena 3 y estaba haciendo un directo con la gente que estaba allí, un poco ahí, y yo también me he metido y me he puesto a hacer tonterías. Lo que pasa es que el tío tenía sentido del humor y le han hecho gracia mis comentarios, algunos de ellos ácidamente políticos, como no podía ser de otra manera. Así que bueno, Periscope, muy interesante, y hoy una de las cosas que he comentado es algo que me ha dejado bastante preocupado, bastante triste y bastante molesto conmigo mismo. Ya sabéis que tengo un don para meterme en líos, sobre todo tengo un don para meterme en líos ajenos. Por ejemplo, cuando alguien en el podcasting se ha puesto a hacerle la vida imposible a otros, o a mover a sus lacayos para que alguien pierda su trabajo, por ejemplo, o para que alguien empiecen a amenazarlo para que le echen de su trabajo a otra persona diferente, pues no me he callado. No me he callado y he sacado la artillería y he denunciado y he hecho todo lo posible para que eso se acabe. Por desgracia, este tipo de denuncias no prosperan. Pero bueno, cuando ha habido que ir a denunciar, pues he denunciado, tengo mi papelito con la denuncia y volveré a hacerlo. Y si alguna vez pasa algo, pues yo ahí tengo mi denuncia justificada, de forma que puedo decir, señor juez, yo ya denuncié en su momento. Hace un mes o dos me metí en un follón porque un tipo le había robado el móvil a una chica y bueno, no pasó nada, simplemente retuve al chico, y aunque me dijo de todo. Y hoy pues pasó algo peor, algo bastante serio. Como sabéis, pues eso, siempre estoy alerta. Yo no sé si es porque soy andaluz y siempre voy pensando en que va a salir un malandro de cualquier sitio. Pues de pronto veo que un coche, una especie de monovolumen blanco, estaba yo en la zona de Avenida de América, pega un frenazo en una zona en la que no se puede aparcar, o también lo que se conoce como hacer un Esperanza Aguirre, y el tío paró. Eran dos individuos dentro del coche, pegaron el frenazo y empezaron a gritarle al chino que estaba trabajando en una tienda de alimentación. Aquello ya me pareció suficiente. Digo, aquí va a pasar algo, efectivamente. Uno de ellos sale y el otro se queda en el coche. El que sale es un tipo con pinta de ser de Europa del Este, chancletas, camiseta de tirantas, bermudas, tatuajes. Que por cierto, me dice Futbolero Geek, oye, que la gente que tiene tatuajes no son criminales, ya lo sé. Y la gente que tiene chanclas tampoco. Y la gente que tiene camiseta de tirantes tampoco. En fin, no mezclemos las churras con las merinas, amigo Futbolero Geek. El tipo que sale fuera, esta es su descripción, el tipo que se queda adentro es un español con muy mala pinta, con un bigote tipo Pancho Villa, mexicano, muy mal encarado, pero pinta de tío chungo. El que sale fuera, se acerca al chino, lo agarra así como si fuera su mejor amigo, le echa el brazo al cuello y empieza a decirle muy tranquilamente varias cosas que yo no oigo porque yo me había retirado. Mientras que mi mujer me estaba diciendo, bueno, ¿qué pasa? Y yo, espérate. Cuando el tipo rápidamente le dice al chino lo que tenía que decirle, que me imagino que no sería buenos días, feliz año del buey. Bueno, no sé si es el año del buey. Se mete en el coche y mientras aceleran, chirriando las ruedas, el tipo del bigote Pancho Villa le grita: paga o me llevo a tu mujer. Me parece terrible, ¿eh? Lo voy a decir otra vez. Le grita: paga o me llevo a tu mujer. Y se fueron. Miré, cuando escuché eso me quedé espantado. Miré la matrícula del coche, empezaba por 6-1, y me dieron ganas de abofetearme a mí mismo por no haber hecho una foto, por no haberme fijado bien en el modelo del coche, por no haberle hecho fotos a los tíos. Porque estas cosas, tú vas a la policía y por lo menos te van a pedir cosas. A ver, aquí yo creo que había material constitutivo de delito, es decir, una amenaza de algo grave. Pero claro, si yo me presento a la policía y le digo: unos señores han amenazado a un chino y se han ido, ¿quiénes son?, ¿cómo eran?, ¿cómo iban vestidos? La verdad es que tenía poco material. Hay alguien que me ha dicho en el canal de YouTube que la policía nunca hace nada. Eso no es cierto. Yo creo que la policía está atada de pies y manos. Y muchas veces la policía no está para prevenir delitos, sino para intervenir cuando se producen delitos. Lo cual a los ciudadanos... A ver, esto es muy matizable, ¿eh?, como todo. Pero muchas veces al policía tú no puedes decir, como yo le dije una vez: mire, hoy en mi iglesia, en la iglesia de la que soy parte, se han metido 3 yonkis, se han puesto a mirar, han pedido un cigarro y luego se han metido en un coche esperando a que nos fuéramos. Yo cuando les he dicho, y les he dado la matrícula del coche, cuando eso se lo he dicho a la policía me ha dicho: mire, nosotros no podemos intervenir en esa situación hasta que no se produzca un delito. Y hombre, ¿y esta noche no podrían echar un vistazo? No, no podemos hacer nada. Es decir, me está diciendo usted que hasta que no allanen el local no van a poder intervenir. Exactamente, señor. Pues nada, siento mucho haberle hecho perder el tiempo y gracias. Y nada, pues... A ver, y no me enfado con el policía. O sea, el policía no pone sus normas. El policía es siervo de las normas que ponen los legisladores. Con lo cual, me imagino que más cabreados que nosotros estarán los policías por no poder intervenir. La verdad que me dio pena, sobre todo me dio rabia por mí. Con lo cual, a partir de ese momento, y mi mujer y yo íbamos a comer, se me quitaron las ganas de comer, de charlar y de todo. Porque tiene que ser muy duro que alguien... Imagínate que te lo hacen a ti. Paga o me llevo a tu mujer. Tienes que quedarte hecho polvo. Si un tío con mala pinta, evidentemente dos matones, cobradores, acostumbrados a partir bocas, te hace eso. Y más cuando tú sabes, y se sabe, que la comunidad china se prestan dinero a sí mismos. Y por supuesto, algunos, no todos, algunos... cuando quieren cobrar una deuda, echan mano de métodos poco convencionales. Cuando yo fui a comprar el piso en el que vivo, en la notaría, estaba yo con el apoderado del banco, y la notaría estaba llena de chinos. No eran japoneses, no eran vietnamitas, eran chinos. Y le digo al apoderado del banco y al de la notaría: madre mía, estos chinos tienen dinero, ¿eh? Ahí los tíos comprando pisos y pidiendo hipoteca. Y me dice el de la notaría: no te equivoques. Estos tíos no piden hipotecas. Estos tíos compran los pisos. Y aquí están en la notaría para hacer la escritura de compraventa del piso, no la escritura del préstamo hipotecario. Ellos se prestan dinero entre ellos y ya se lo devuelven. Y eso es lo que sale en las noticias, ¿no? Donde se habla de que los grupos especiales de la policía han liberado a un ciudadano chino que lo tenían secuestrado por temas de deudas y movidas de estas. Yo la verdad es que tengo una gran simpatía por los chinos. Tengo varios clientes chinos que pagan muy bien, que son muy trabajadores y encima son gente muy agradable, con lo cual no puedo decir nada malo de ellos. Me parecen currantes. Habrá como todo, ¿no? Habrá mala gente en China. Sí, son más de 1.500 millones, ¿no? Alguno habrá que sea malo. Pero también te puedo decir que conozco a muchos españoles que son malos. Esto me hace pensar en otra cuestión. Yo tenía un profesor que se llama Adolfo, el profesor de inglés, un tipo muy interesante, un tipo que siempre nos estaba retando en el bachillerato, y nos decía que la realidad era una cebolla. Había capas superficiales y capas más profundas donde se va viendo que la realidad es mucho peor, mucho más desagradable, más injusta, más violenta y más asquerosa. Y así, y eso es lo que yo me di cuenta esta tarde, ¿no? Que yo vivo en una capa de realidad donde, bueno, donde hay trabajo, tengo trabajo, conozco a amigos que no tienen trabajo, pero comes todos los días, duermes tranquilo, sin que te preocupe que tengas preocupaciones por tu seguridad física ni por la de tus hijos o la de tus familiares. Pero por debajo de esa realidad, de esa matrix, llamémosla así, hay otras realidades donde hay gente que está pasando las canutas, están sufriendo todo tipo de violencia. Entonces, hace poco estuvimos en contacto con una cosa muy interesante de la que me gustaría hablaros en detalle. Estuvimos en contacto con la directora de una casa refugio de prostitutas. Este es uno de los grandes... no es una conspiración, es una realidad. Es decir, hoy en día se habla muchas tonterías de la prostitución cuando resulta que la prostitución consiste básicamente en la trata de blancas, donde el 95% de las mujeres que ejercen la prostitución han sido abusadas en su niñez. Y donde no es normal, como decía un guardia civil que nos hablaba, que una persona ejerza la prostitución durante 14, 15, 16 horas al día y se pueda considerar un trabajo digno. Es alucinante que la cantidad... O sea, hoy en día pensamos que no existe la esclavitud. Sí existe, ¿no? Existen tratas de blancas, existen secuestros, existen amenazas, violaciones a chicas jóvenes que las obligan a contraer deudas y luego les demandan pagar su deuda prostituyéndose. Chicas normales que vivían con su papá, con su mamá, que estudiaban y que de la noche a la mañana se encuentran ejerciendo la prostitución en un tugurio asqueroso o en una calle inmunda. Chicas normales, seres humanos. Pues esa es otra capa de la realidad. Me gustaría hablaros de eso y hablaros de un proyecto de ley que estamos poniendo en marcha que se llama Esclavitud 21. Pero bueno, eso es otro tema. Por debajo de esa realidad sigue habiendo más y más realidades, más capas de realidad más profundas y más asquerosas, ¿no? La cuestión es como en la novela Un Mundo Feliz, ¿no? En la novela Un Mundo Feliz, a los que habéis leído, os acordáis que a los enfermos y a los viejos se los llevaban de la vista de la gente para que la gente solo viera juventud, belleza y salud y no viera a los enfermos y a las personas mayores en sus penosas condiciones. Los ocultaban de la vista. Esto no es tan distante de lo que ocurre hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos los ojos, pues para mucha gente los ojos son la televisión. ¿Y qué ves en la televisión? Juventud, belleza, salud. Pocas veces se ve la realidad como debe ser, como es. No como debe ser, sino como es. Las partes de la realidad que no nos gustan y que a lo mejor están al lado, ¿no? Vayamos un poquito más. Y permíteme que me enrolle. Sois libres de cortar cuando queráis. Llevo 24 minutos. El gobierno dice que hay X millones de parados y que el paro está descendiendo. Es mentira. La precariedad ha aumentado. O sea, yo cada vez conozco más de gente que antes tenía su trabajito y ahora tienen trabajos con contratos cada vez más ridículos, con cada vez menos horas y cada vez cobrando menos. Pero en los números del gobierno, en los cómputos, el cómputo de números del gobierno, figuran como que... Vale, ya la he quitado. Así que Esa es la realidad. Bueno, voy a dejar este tema que me enciendo y voy a seguir hablándoos de algún detalle más. Esta semana estuve invitado en el alucinante y muy interesante tertulia de la gente de wintablets.info. No sé qué hago yo allí, porque la verdad es que el nivel era alucinante. Allí estaba el amigo Dioscor, para que no digas que no te cito. Dioscor, uno de los tíos que más sabe y que estuvo ahí dando unas explicaciones alucinantes sobre cómo funcionaba la tecnología de reconocimiento de caracteres, la tecnología resistiva, capacitiva. Bueno, ahí nos estuvo pegando unas explicaciones muy didácticas. Y luego otros compañeros de la tertulia, pues ahí estuvieron hablando de lo que era el desarrollo de como dice el tejedor, del palito, ¿no? De la tecnología del palito. Y eso me hizo a mí recordar de los palitos que he tenido en mi vida. Y uno de ellos, uno de los primeros, que hoy lo comentaba con el amigo Jonathan, el gran amigo Jonathan de Chile, por el cual siento fascinación hasta el día de hoy. La HP Jornada 680 y sucesivas y previas. Una especie de mini portátil con Windows CE que tenía su suite ofimática, su Word, su Excel, su navegador de Internet, su Windows Media Player, aplicaciones, había bastantes aplicaciones. Y yo recuerdo devorar blogs, en concreto de un tío que tenía una HP Jornada. Y el tío contaba cómo, pues, todas las aplicaciones que metía, cómo había emulado MS-DOS y jugaba al Doom. Bueno, unas cosas muy chulas. Cuando yo me empecé a aficionar al HP Jornada, ya era tecnología antigua, pero de estas neuras que me entran en la cabeza, determiné hacerme con una de ellas. Así que por medio de eBay, compré en Francia, en una empresa de Francia, compré una HP Jornada que la tengo hasta el día de hoy. Y funciona con su palito. Y yo recuerdo estar, ya ves tú, no podía conectarme a internet porque necesitabas un módem específico que había que comprar. Yo la compré sin pila, con lo cual se me desconfiguraba la hora y se me desconfiguraba la calibración de pantalla. Pero era una aplicación muy, muy chula, con su agenda, su Outlook para correo electrónico. Estaba genial. Creo que tenía también puerto de Ethernet. Pues fue uno de los primeros así ultra portátiles que más cariños que le tengo y que lo conservo todavía y que lo guardaré hasta que el día pues se monte el Museo Converso 72, el Museo Vidas en Red de la retrotecnología. Después de esto, quiero recordar el Nokia N900. El Nokia N900 era un smartphone con sistema operativo Maemo y un teclado Slide, un teclado que se deslizaba, teclado mecánico y completo. Maemo venía con bastantes aplicaciones, no todas las que uno quisiera, pero bastantes. Una cámara Carl Zeiss, óptica Carl Zeiss, Nokia estupendísima. Y bueno, pues era un teléfono también, estaba fenomenal. Lo usé con muchísimo cariño, mi esposa también lo usó y le cogió, mi esposa una fan de Nokia, y tenía su palito. Lo que pasa es que el palito no era tanto para escribir, sino para usarlo como puntero. Esos son algunos detalles. Y bueno, ya me callo y os cuento algunas cosas que estoy oyendo. Muchas veces me preguntáis qué podcast estoy escuchando. Yo la verdad es que no escucho muchos podcasts y en español a veces, pues fuera de los habituales, escucho al amigo M. Cabrera J, al amigo Tolo, lo sigo con bastante fielmente, al amigo Rupert cuando graba, alguno más, ¿no? Los de WinTablet, ahora estoy muy aficionado a ellos. Bueno, más que los de WinTablet, al amigo Tejedor. Telar del Geek, a veces lo oigo. A veces oigo a Lokin Chifán, a Geekologista, aunque no graba mucho últimamente y estoy deseando que grabe, de la Surface, cachoperro, que tienes ahí, que te están sonando las campanitas, ¿eh, amigo? A que acabas con una Surface, a que acabas con una Surface. En fin, bueno, seguro que se me escapa alguno, ¿no? Pero estoy empezando a escuchar más podcasts de por ahí fuera, que me parecen que son muy interesantes, están muy centrados en la tecnología, algunos muy profesionales, algunos más amateur, como los de Surface Geeks, que son un grupo de tíos que hablan de Surface, y pues, bueno, porque han amado por ese tema, entonces estoy investigando y oyendo todo lo que puedo. A los tipos de TED Talk, ya sabéis, las charlas TED, he oído, el otro día os comenté la charla de Nicolás Negroponte, hablando del desarrollo de la tecnología y sus vaticinios para el futuro. Ayer o antes de ayer escuché una charla de un periodista brasileño que él comenta cómo empezaron a hacer streaming de vídeo con teléfonos móviles y MIFIs y se dedicaban a cubrir manifestaciones. Y claro, la gente empezó a ver en directo lo que era la violencia policial desmedida en muchas manifestaciones que eran pacíficas. El tipo iba con tecnología prestada, iba con una mochila, un smartphone prestado y tres MIFIs que llevaba el tío ahí en su mochila. Y con eso, pues, bueno, por supuesto hacía un trabajo periodístico, entrevistaba a las personas y luego, pues, cuando se ponía la cosa fea, pues recibía palos, porque recibía palos, y luego, pues, grababa. Aquello empezó a ser crítico porque, pues, le tocó las narices a los políticos, en primer lugar, a mandos policiales, y bueno, empezaron a ser duros con ellos, más duros aún, pero empezó el fenómeno a multiplicarse. Ellos funcionaban mucho por Facebook y empezaron a tener corresponsales en más ciudades cubriendo, pues, manifestaciones que había bastante serias. Recuerdo que el año del Mundial de Brasil también ahí hubo muchísimas movidas y muchísimo malestar ciudadano. Y él estaba hablando un poco del streaming, ¿no? Del streaming de vídeo, como primero convierte a cualquier ciudadano en periodista y segundo, pues, cómo da una perspectiva diferente a la manipulación de los medios, que es asquerosa y vergonzosa. Bueno, ese es en este caso es un videocast. O sea, estoy suscrito por Pocket Cast, pero es la charla, vídeo, 15 minutitos, muy aprovechada, muy, muy chula. De verdad, vale la pena esta. Si no sabes mucho inglés, te la subtitulan en inglés. Bueno, no sé si la subtitulan en español o en inglés. Creo que la subtitulan en inglés, con lo cual, si hay cosas que se te escapan, pues las puedes leer y seguirlas. Y luego, la revista Wire tiene un podcast. Bueno, a ver, no sé si es la revista Wire o simplemente el podcast se llama Wire. Estoy escuchando cómo los tíos, que son periodistas, cubrieron el evento de Google I.O. y comentaban cosas que no han trascendido, por lo menos yo no las he visto en muchos lados. Un problema de este tipo de eventos, de estas keynotes, uno de esos problemas es que el ancho de banda no es suficiente para satisfacer las necesidades de todos los periodistas y bloggers, porque hay también bloggers acreditados, que están allí y que están emitiendo vídeo, que están subiendo fotos, y que, bueno, pues hace que se colapse el wifi del centro de convenciones donde se tiene. Y de hecho hacían mención, ellos no se acordaban, pero yo sí, a una de las keynotes que tuvo Steve Jobs, donde tuvo que pedir que por favor apagaran los teléfonos móviles, porque empezaba más, creo que se empezó a meter con AT&T y a decir, ah, ya sabéis, la red de AT&T, que es una porquería. Y luego resulta que no, que la gente estaba tirando de ancho de banda a la bestia. Entonces, por lo visto, en el Google I.O., en la zona de prensa, que era bastante grande, aunque en la zona de prensa podía entrar cualquiera, o sea, podía meterse un blogger, pues en cada sitio tenían un cable de red Ethernet para que tú te conectaras de forma cableada y la conexión, pues, fuera un poquito más estable. Una cosa curiosa. Por lo visto, la gente estaba ahí súper alucinando. ¡Ah, qué guay, tío! Un cable Ethernet ya. Tengo ancho de banda, tal. Aunque, por lo visto, luego creo que falló. Bueno, pues son datos curiosos que estoy leyendo que me están gustando mucho, mucho. Y bueno, lo voy a dejar aquí. No sé cuánto llevo. Esto esto queda poco profesional, pero lo voy a decir. Tampoco llevo tanto. Bueno, amigos, yo lo voy a dejar aquí. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Esto es Facción Rebelde. Si estás oyendo esto, eres parte de la resistencia. Un saludo. Hasta pronto.